las amenazas que estamos recibiendo. Evidentemente, pues todos estamos en la mira del gobierno. El caso del diputado Luis Florido, pues ha hecho un trabajo muy importante, que fue electo diputado, preside la Comisión de Política Exterior y ha denunciado ante distintos parlamentos de la región, ante la Organización de Estados Americanos, ha podido inclusive reunirse con varios cancilleres de la región, pero la violación sistemática de los derechos humanos que hay en Venezuela y la necesidad que tenemos en Venezuela de que haya un referéndum revocatorio y que la comunidad internacional contribuya para que esto se pueda hacer. En el caso de Freddy Guevara, estoy seguro pues que el gobierno también está tratando de amedrentarlo y buscar encarcelarlo porque es el responsable nacional encargado de Voluntad Popular desde que hace 2 años Leopoldo López lo detuvieran injustamente. Y en mi caso, bueno, ¿qué le puedo decir? Usted me ha entrevistado varias veces desde que Leopoldo López fue encarcelado el 18 de febrero de 2014. Ha sido una pregunta recurrente, siempre ha estado en el ambiente. Muchas veces ha habido informaciones, rumores al respecto que van a ir por mí, que van a ir por la alcaldía de Latillo. Nosotros inclusive hemos tenido en este tiempo auditorías en la alcaldía. Siempre me han, de una u otra forma, amenazado, amedrentado